Entonces, sí, vine profesamente a participar de la marcha con algunos compañeros que con algunos compañeros que se encuentran de Córdoba, digamos, y luego para una serie de reuniones que vamos a tener de carácter político, sindical, con respecto a todo el país, ¿no? En eso estamos, reuniéndonos y viendo qué se puede hacer por la unidad de las organizaciones revolucionarias, de las organizaciones populares y todo esto, ¿no? Es el motivo del viaje mío aquí. Armando, vos sos una persona que conoció a Agustín Tosco, que fue compañero de una fórmula casi con Agustín Tosco, y estar en el corazón de Barrio Clínica, en el corazón del cordobazo, digamos. ¿Qué te trae? Bueno, en aquel entonces nosotros trabajamos en el sindicalismo en la ciudad de Salta, ¿no? Y en la provincia. Y como desarrollamos el sindicalismo clasista y todo esto, lo veía con frecuencia Tosco y de eso resultó una amistad política y sindical. De la misma manera que viajábamos a Buenos Aires para ir discutiendo el tema del sindicalismo clasista, el sindicalismo combativo, en la lucha contra la burocracia ya en aquel entonces. Y bueno, de ahí es que luego estuvimos junto con Agustín Tosco en el FAS, en el Frente Antiimperialista por el Socialismo, que era una alianza de muchas organizaciones políticas. Nosotros representábamos en ese tiempo una corriente dentro del peronismo, una corriente revolucionaria que se denominaba el Frente Revolucionario Peronista. E hicimos alianza con lo que fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el OCPO, Organización Comunista Poder Obrero, con Comandos de Liberación, así y otras organizaciones que no recuerdo el nombre, y formamos el FAS. Y a través de esta organización fue que surgió la propuesta de participar electoralmente presentando una fórmula que estaba constituida por pedido de los compañeros, por Agustín Tosco y Armando Jaime, yo. Pero no pudimos llevarla a cabo por cuanto había una serie de inconvenientes que Tosco lo supo explicar para dejar esta pelea, esta lucha de carácter democrática para años posteriores. Pero después ya vinieron las dictaduras, vino la muerte de Tosco, el desmembramiento de muchas organizaciones. Y bueno, ahora estamos de nuevo en reconstruir lo que ha sido destruido. Jaime, por último, si vos te dijera que volvés al 29 de mayo del 69, ¿qué se te viene? ¿Qué se te vino ese día cuando prendiste la tele o la radio y escuchaste que Córdoba estaba en llamas? Bueno, que era una movilización que la venimos fogoneando en todo el país, especialmente la gente de los sindicatos clasistas y de lucha y de las organizaciones políticas más avanzadas, ¿no? Y bueno, a nosotros nos causó una enorme emoción esto, y después vimos cómo se hacía lo mismo en otras ciudades, ¿no? En Tucumán, en Salta, en Rosario, en Santiago, de manera tal que hubo una gran movilización de los trabajadores del pueblo y de la juventud, lo que terminó con la presidencia de Onganía y el apuro de los militares por volver a la democracia, por cuanto ya no podían contener las luchas políticas y sociales, más una lucha armada que se empezaba a desarrollar. Bueno, recién estamos en una movilización que se dio en un barrio con mucha historia cultural, social y política como Alberdi. ¿Qué mensaje cree usted que se puede dar a la juventud que está trabajando en los barrios? ¿Cómo hacer llegar el mensaje del cordobazo, el espíritu del cordobazo, particularmente en los diferentes barrios de Córdoba en este caso? Bueno, yo creo que tanto en las zonas territoriales, barrios, zonas rurales y todo esto, se debe trabajar en dos aspectos. En el aspecto, digamos, social, o sea, de las reivindicaciones que piden los compañeros, y luego también en ir estructurando organizaciones políticas que puedan responder al reto que nos da la democracia, ¿no? Estos son dos aspectos que hay que hacer. Lo mismo hay que hacer en el terreno de los sindicatos, es decir, luchar contra la burocracia sindical y tratar de ir recuperando algunos sindicatos o algunas comisiones internas todo esto que es necesario para que en algún momento, si fuera en democracia mucho mejor, logremos un cambio social y político de fondo en la Argentina, y no estos gobiernos de media tinta que no resuelven a fondo los problemas, sino que parcialmente dan algunas reivindicaciones, pero luego siguen ligados a los intereses del imperialismo y a los intereses de las grandes empresas nacionales o de la oligarquía. Gracias. Muchas gracias, hombre. Bueno, ¿cómo vamos? Gracias, Jaime.